Con motivo del Día del Sol, el periódico de Laos Paterao, el de Myanmar The New Age, el malayo Quangming Rubao, la revista de Hong Kong de China Enlace Internacional, el tailandés Songsam Rubao, el iraní Iran News, el alemán Lotte Pane, el egipcio Al-Misri Al-Jaum y el inglés The New Worker publicaron artículos especiales titulados Proezas del gran presidente Kim Il-sung para la construcción del Estado, el presidente Kim Il-sung, gran hombre del siglo XX y otros, junto con el retrato sonriente y fotos de él y otras alusivas a las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. Los periódicos insertaron también las fotos que muestran la realidad orgullosa de la Corea del Juche, donde se crean sucesivamente milagros e innovaciones que asombran al mundo bajo la sabia dirección del máximo dirigente Kim Jong-un.